Dulzura de Nezahualcóyotl. Dulzura de Nezahualcóyotl, ¿cuánto puede un hombre amar? ¿Quién sabe, Nesa? ¿Quién sabe? No se aprenden todas las cosas, algunas simplemente se dan. En un mundo torturado, lleno de sueños rotos, de dolores, privaciones, excesos, vejaciones, nacen pequeñas flores, lo tienen todo vida. No me mires así, es cierto. Por pequeñas son inmensas, porque todo el universo cabe en un simple átomo. ¿No crees que te ame, vida? ¿Da? Pero sí o no, amo quizás el milagro de tu existencia. No creía que creciesen flores en el desierto, me equivocaba. Cuando a punto estaba de sucumbir a la arena, los colores aquellos oscuros de tu pelo prieto. Y me pregunto por qué, como si hubiese una razón por la que decido las cosas, como si pudiese entender por qué motivo mi alma, ausente de pulmones y branquias, decide cada día respirar.